El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. You're beautiful, 昨日までの ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un placer enorme estar un sábado más aquí en su espacio Full K-Pop, aquí compartiendo Full K-Pop a través de los 940M, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te olvides, hoy vamos a estar entregando, ya nos tenemos acá, vamos a entregar lo ofrecido. La semana pasada participaron en una trivia y una de ustedes llamó y se hizo acreedor a un premio, ¿no es cierto? Gracias al fan club de VIX que nos dejó esta semana empezamos a sortear el premio de VIX, la semana pasada fue la de CN Blue. Estamos aquí y ya vamos a entregarles. Tenemos a mi lado izquierdo a Evelyn y a mi lado derecho Vanessa. Evelyn, tú participaste en la trivia, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál era la trivia, te acuerdas? ¿Cuál sería la ola de conciertos coreanos de 2015? ¿2016? ¿2016? Sí, ¿no es cierto? ¿Nerviosa? Sí. Primera vez en radio. Sí, no importa. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era simple. ¿Cuál era el grupo que abría la ola de conciertos aquí en Latinoamérica? ¿En qué país era? ¿Cómo se llamaba su tour? Y el día y la hora en la que iba a ser, ¿no es cierto? Tú contestaste. ¿Cuál fue la respuesta correcta? Fue Infinite. Se llamaba Infinite Eternity. Sí, fue en la Ciudad de México, ¿no es cierto? El 13 de enero a las 8 de la noche, en el Teatro Blackberry, ¿no es cierto? Así que, bueno, te acabas de ganar el premio, vamos a hacer que nos llegue acá para entregártelo. Y nos dejaron este recuerdito gracias a las chicas de CN Blue y te hacemos entrega. Ya tienes cómo tomar tu desayuno inspirada, ¿no es cierto? Dentro de él te encuentras un botón de CN Blue también, ¿sí? Encuentras un botón de CN Blue. ¿Qué tal? Ay, está bien bonito. ¿Sí? Yo tengo muchas cosas de CN Blue. ¿Sí? Y también, Vanessa, tú nos ayudaste llamando, ¿no es cierto? Tú llamaste y dijimos que... ¿Sabes a quién tienes que agradecer? Al señor que le ves ahí con cara de bravote, pero buena gente es el hombre, no te preocupes. Pues Daniel, yo te dije, escribe, ¿no ves? Te dije, llama, no me hiciste caso, ahí está, te ganó, ya, chévere, te ganó. ¿Sabes que nos dejaron esto las chicas también de VIX? Y el día pasado, la semana pasada dijimos que íbamos a la primera persona que llamaba, íbamos a entregar este premio. Vanessa, te lo entrego, espero que te guste, gracias al fan club de VIX, el Gracé de Ecuador. Sea de Quito, y esperamos que te guste, esperamos que te guste. Ahí está, me parece que una tarjetita está dentro y una foto, sí, de VIX. Ahí está dentro una foto de VIX, ahí está un mini póster también de VIX. Y espero que sigan participando, espero que sigan conectándose con este espacio de una hora que nosotros hemos creado para todo lo que tiene que ver con el K-pop, con algo que nos gusta, ¿no es cierto? Con algo que nos gusta y con algo que nosotros le vemos la cosita diferente, y por eso es lo que nos atrae tanto. Quisiéramos ser más, no se olviden de compartir nuestra página, el K-Dancing World. Nos encuentran en el Facebook, solamente tienen que poner K-Dancing World, le ponen me gusta, respondan las trivias, respondan las preguntas que se montan. Conéctense con nosotros a través de los 940 AM todos los sábados a partir de las 6 de la tarde, y si no nos pueden escuchar por la radio, conéctense en vía online, es facilísimo, solamente tienen que poner www.casodelacultura.gov.es/player/. Nada más y ahí nos encuentran, ¿no es cierto? Sí, dije bien. Y si quieres interactuar con nosotros, pueden contactarse a través del 2220-966. En cortísimos minutos estoy proponiendo algo por acá para el sorteo de esta semana. Evelyn, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio de K-Pop. ¿Qué te parece tener una hora de full K-Pop y de cosas de K-Pop? Muy divertido. Me encanta escuchar esta hora a las 6, sábado. Todos los sábados a las 6. Vanessa, ¿tú nos escuchas por la radio o online? Online. Online. Sí, ¿qué te parece interactuar? Me parece muy bien. Sí, chévere. Sí, chévere. Sí, vamos a compartir la página, ¿no es cierto? Sí. Sí, solamente tienen que, vuelvo a repetir, solamente tienen que entrar en el Facebook, poner K-Dancing World, ponen K-Dancing World, le dan un like, responden las trivias, hagan crecer esto para que nosotros podamos seguir creciendo igual con ustedes. Vanessa, Evelyn, les agradezco muchísimo, un placer tenerlos acá. Vamos con algo de música y enseguida tenemos más sorpresas porque también nos está visitando otro fan club. Enseguida vamos a hablar con ellas. Y la pregunta al cajón, ¿no es cierto, Daniel? Sí, ¿no? Ya sabes cuál es la pregunta que soy, ya, chévere. Pero ahorita vamos con música. Muchísimas gracias. Nos vemos una próxima oportunidad con ustedes. Nosotros seguimos aquí en Compartiendo Más Que. Take you to the paradise. 다시가 시간의 바시오. We'll run away. 너만의 모습 far away. That's all we can get it. Sunshine into the rain. 거꾸로 노트와는 가만히 race. 계속 기억하지 다 with you girl. Thank you. ¿Qué tal? Ya estamos aquí otra vez de nuevo, estamos aquí de vuelta. Tenemos aquí a un fan club, igual con sede aquí en Quito, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos a punto, y justamente veníamos escuchando una canción del grupo del cual ellos son fans. Y pues bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias por estar aquí, un placer enorme tenerles. Cada vez nos damos cuenta de que vienen más y más gente y nos gusta esto, ¿no es cierto? Pero mientras tanto tenemos aquí ya de entradita, tenemos un premio. Daniel, ¿cómo hacemos el premio? ¿El primer mensaje? ¿Primer mensaje pidiendo música o primer llamado? Mensaje por Facebook. El primer mensaje por Facebook se lleva un premio, ¿no es cierto? Se lleva un premio gracias a las chicas del fan club, del fandom de... ¡Biz! Exacto, ¿no es cierto? Ya saben con quiénes estamos. Yo mira. ¿No es cierto? Viviana, que está por atrás de incógnita, ¿no es cierto? Tenemos a mi izquierda a Samantha. Y también tenemos a mi derecha a... Lady, ¿no es cierto? La pregunta de cajón. ¿Por qué el K-pop? Ese Daniel ya me tiene así, ya me tiene cansado, pero no se preocupen. Le ven así medio bravo, a toda la gente. Medio bravo. No es cierto, a veces no van, ¿cierto? Se deja querer, dice. Lo único malo que tiene es que es del Barcelona, pero eso ya lo tiene con punto ya. No es cierto. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar. ¿Quién me responde? Rapidísimo. El K-pop me gusta porque es distinto, tiene coreografías, tiene a los opas que son hermosos, guapos, preciosos. La música es distinta, es una mezcla de todo. Tiene electrónica, R&B, tiene balada, rap, es una mezcla de todo. Entonces es increíble. Las coreografías, los videos, los conciertos, los escenarios, el vestuario, todo es genial, es perfecto. ¿Alguien más? ¿Por qué? ¿O ya lo resumió? En parte sí, pero más que todo es el mensaje de sus canciones. Siempre son canciones con mensajes sanos a la juventud, más que todo, bueno, a cualquier edad, que nos transmiten que debemos seguir luchando por conseguir nuestros sueños. Aparte de eso, sus vidas mismas son un ejemplo para nosotros. Luchar desde abajo para salir adelante, eso es algo que hay que admirar. A veces también nos ayuda a olvidarnos los problemas. Escuchar este tipo de música a veces nos hace volver a recordar los viejos amigos que hicimos escuchando este tipo de música. Inclusive aquí tengo amigas que las hice hace 4 años por este mismo tema del K-pop, y es algo lindo compartir el sentimiento de compartir no solamente la música, sino también el amor por Corea, las tradiciones, el hecho de su música y varias cosas más. Justamente Sammy decía hace un momento por los OPA. Que tienen los opas que no tengan los tintines. Que no tienen ellos. Que no tengan mi amigo el Daniel, ¿no es cierto? Principalmente, por lo menos allá en Corea, ellos son muy, muy cercanos a los fans. Entonces siempre están pendientes en sus cuentas de Twitter, Facebook, en Instagram. Siempre están mandando saludos, agradeciendo los regalos que les dan. Hacen muchas fan meetings donde se abraza con las fans, les lloran a ellas les lloran. Entonces eso también es algo que... es como distinto de lo que es el pop en general. Le tengo una sorpresa a la Sammy. Dice, gracias por entregar los premios, un saludo a las chicas ganadoras y un saludo a Sammy, que está como fan club invitado. Eso me dijeron, gracias y suerte. No te asustes, tranquila. Muchísimas gracias a Silvia Mena, que nos escribe. ¡Hola, Silvia! Sí, nos dice que muchísimas gracias por entregar los premios. Lógico, tenemos que reparar, ¿no? Bueno, yo sí digo, si es que algún día me falta el premio, yo le suelto al señor que está ahí adentro y ya, se arregló. ¿No es cierto? Sí, ¿te quieres dar como premio? Sí, no es cierto. Mira, también nos escribieron por ahí, nos dieron unos likes. Odalis Nicole Vázquez también, muchísimas gracias. Gracias, chicas. Sí. Bueno, queremos comunicarles que nos pueden escuchar a través del online, nos pueden escuchar a través de la web, del mundo esto de todo lo que tiene que ver con el internet, a través del www.casadelacultura.gov.es /player/. Ahí nos encuentran, y si no, también nos pueden encontrar en los 9:40 AM, aquí en la radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si quieren comunicarse con nosotros, solamente tienen que buscar en el Face K-Dancing World, ponen su comentario, ponen su like, dan su mensaje, y aquí estamos listitos. O si no, También pueden comunicarse a través de, de la línea telefónica, que es el 2220-966, y ahí también nos pueden encontrar. De hecho, hace un momentito, como ustedes vieron, salió una chica acá y lo único que tuvo que hacer es llamar. Oh. Y se fue llamando. Bueno. Sí, perfecto, ¿no es cierto? Así que las preguntas de esta semana están lanzadas ya. Están dichas ya y vamos a también al final del programa para ver si, como decimos acá, hacemos el amarre, no mentira. Aquí hacemos el sorteo de los premios esta semana. La trivia fue recontra fácil. Fueron dos preguntas por ahí que se me escapan en este momento, que ya las voy a buscar porque tenemos tantos mensajes que la verdad es que da pereza. ¿No es cierto? A ver, la pregunta era, ¿quién de los integrantes tiene mejor físico? ¿A quién de los integrantes le gustan los gatos? ¿Cuántos álbumes completos tiene Vix y cuáles son? Esas eran las preguntas, la una de las preguntas, ¿no es cierto? Oh. Y otra pregunta también era, que decía que quién es el amigo muy cercano a un integrante de Infinite y los llaman, ¿cómo los llaman? Les pongo la prueba de fuego, a ver. ¿Qué cosa nos quedamos? ¿Cuál es el integrante del grupo Vix que es muy amigo de un muchacho de Infinite? Es Leo. Con Sungkyu de Infinite. Con ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo le dice qué? ¿Cómo le dice? El nombre. No me acuerdo. No, bueno, ya perdieron, ¿no es cierto? Ya, no se llevaron premio. Lo único que tienen que hacer es eso. Quedamos mal. ¿No es cierto? Lo único que tienen que hacer es recordar que todavía tienen unos minutos más para responder. Y ahora sí. La pregunta, ¿por qué el grupo que ustedes escogieron? Ya sabemos que por qué el K-pop, ahora sí, ¿por qué el grupo? Uy, Dios mío, pero la verdad es que tengo solo una horita, ¿no? Me voy a papayar, no. Capítulo uno. No, de hecho, tengo otros grupos que los amo, los adoro, pero Beat transmite con la voz otro sentimiento de música. Con ellos puedo compartir sensaciones en la música, en su voz, que hace que destaque la balada, el R&B, incluso la música divertida la transmiten y hacen que baile escuchando o llore escuchando la música de ellos. Sí, ¿por qué? Porque Beat, yo los escuché y me sorprendió mucho la calidad, o sea, cómo son sus videos principalmente. Pero después uno ve la historia, ve el pasado, cómo es que ellos comenzaron. Y son años y años que ellos tuvieron entrenamiento, años que pasaron aplicándose, aprendiendo canto, baile, perfeccionándose para poder cumplir su sueño que era ser cantantes. Entonces eso es lo que yo más admiro de ellos, que no se rindieron y pudieron cumplir su sueño que es llegar a tener todo lo que tienen ahora. ¿Quién es la líder del grupo? Samantha. Samantha. Sí, yo. Samantha. ¿No es cierto? Bueno, vamos a regresar con ciertas cositas más. Vamos a pedirles cierta información del grupo, ¿no es cierto? Ustedes que son las expertas en el grupo. Vamos a pedirles un poco de información acerca de este grupo. Mientras tanto, vamos a ver qué tiene preparado el Daniel por ahí y vemos si les gusta a ustedes. Ok, yo creo que sí. Vamos a ver. Claro. Take you to the future. Estamos acá después de escuchar qué canción, ¿quién me ayuda? A ver. Hands Up. Ya, ¿de qué disco es? Es por el próximo disco que van a sacar en japonés. Son singles que están lanzando uno por el disco, se llama Guess Who. Ya, les tomé la lección. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Le había dicho, tenemos aquí unos premios. Vamos a esperar el primer mensaje. Me parece que ya tenemos una, pero creo que se nos hace difícil hacerle llegar, ¿no es cierto? Vamos a tratar de organizarnos para ver cómo hacemos y hacerles llegar esto. Me parece que es Odalis, ¿no es cierto? Odalis se comunicó con nosotros. Quisiéramos que Odalis, porfa, nos dé su dirección y su número de teléfono para poder comunicarnos con ella, para ver de qué manera podemos hacerle llegar esto para... Porque sí, si ella fue la... Hay que ser muy honestos, ¿no es cierto? Si ella fue la primera que llamó y esa fue la primera que se comunicó, pues ella es la merecedora de esto. Así que no tenemos nada más que decirle que muchísimas gracias, Odalis. Y ella nos había pedido una canción, justamente... Nos había pedido Good Luck, ¿no es cierto? Despuésito, ¿no es cierto? Vamos a ponerle ya tranquila, que ya te vamos a poner. Y también nos pide On Rainy. On Rainy Day. ¿No es cierto? También despuésito, tranquilas, que aquí estamos para complacerles. Simplemente estamos para complacerles. Lo que ustedes nos pidan, nosotros le ponemos. Si quieren ponerle a Daniel a bailar, le ponemos a Daniel a bailar, no hay problema. Sí, bueno. Estamos hablando aparte de eso y a ver, cuénteme unos ratitos de por ejemplo, me admiro mucho, vimos el video de la preparación, vimos el video de cómo se preparaban en el canto, en el baile. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvieron en eso? Varios años. Desde que ellos estuvieron en la secundaria, comenzaron a entrenar y más o menos debutaron cuando tenían unos 18, 19 años. Estamos hablando de alrededor de unos 5 o 6 años. 5 o 6 años de preparación. Sí, 5 o 6 años de preparación. Ajá. De hecho, hay un caso muy particular que es de uno de los integrantes que tuvo que prepararse en otra agencia, con otro grupo que ahora es número uno en el K-pop, que es Big Bang, y él lastimosamente tuvo que dejar el grupo y tuvo que volverse a BTS. Pero eso fue como una ayuda para él y le dieron la segunda oportunidad y para él fue realmente difícil haber entrenado y hacer lo que es ahora. Es una vida bastante dura. Y por acá me decían que es chévere ver cómo surgen desde abajo, ¿no es cierto? Sí, ¿no? ¿Qué necesitaba? ¿A qué te referías con haber surgido desde abajo? Es que muchos de ellos, muchos artistas, muchos idols, vienen de familias bastante humildes, bastante pobres. Encuentran en su talento, como es ya sea en el canto o en el baile, una oportunidad para salir adelante. Igual el camino que siguen es bastante frustrante. Tienen que practicar, como lo dijeron las chicas, desde los 14, 15 años hasta que tienen la oportunidad de surgir en un grupo. Me parece que uno de los chicos dijo que él, o sea, de lo que iban a la empresa donde entrenaban, que se acababa todo y él no se iba a la casa. Primero porque él quería lograr su sueño y aparte porque no tenía dónde ir. Entonces pasaba en el estudio todo hasta la noche. Pasaba, dormía ahí y entrenaba. De hecho, en un principio ellos todos vivían en una sola habitación. Seis personas. Y de hecho más el personal de bailarines, más producción y todo, en un solo departamento bastante pequeño. Exacto, y ellos vivían con una pensión que la empresa misma les daba, que podía llegar hasta, podemos hablar en dólares, $10 para todos y que todos se compren su almuerzo y que les alcance. Entonces es bastante difícil. Se sufre, hermano, se sufre. Sí, ¿no? Nos inspiran. Sí, ¿no? Miren, hay casos, como yo decía, realmente yo con esto de la onda del K-pop estoy casi nuevito, pero realmente es algo que me trajo muchísimo. Es simplemente cómo empezó, yo les cuento cómo empezó mi atracción a esto.

vuelvo. Ya volví. Voy o vuelvo, no sabía si voy, vuelvo, ya volví. Bueno, volvemos, ¿no es cierto? Veníamos desde esta pausa y realmente estamos aquí y les escucho hablar a ustedes y realmente cada vez me emociona más saber que están comparte, comparte, dile, dale, dile que le escriba, dile que le llame, dile que se conecte, dile esto otro. Realmente cada vez esto va creciendo más y más, ¿no es cierto? Y es lo mejor. Como yo decía hace mucho tiempo, lamentablemente lo que se desconoce muchas veces se nos hace un poco como es, un poco raro, exacto, se nos hace un poco conflictivo el aceptarlo y es ahí donde nosotros empezamos a preguntar el por qué, cuándo, cómo y dónde. Pero queremos agradecer a quienes hacen parte de la radiodifusora de la Casa de la Cultura, que fueron las personas que nos abrieron la puerta y nos dijeron, sí, si quieren hacer este espacio, tómenlo, háganlo, modifíquenlo y todo lo demás. Yo tal Daniel, Daniel es una máquina. Daniel es bien... Daniel ahí dice que es bien descomunal, dice Daniel. Daniel es descomunal, ¿no es cierto? Pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos escuchan a través de la dirección online, a través de los 940. Gracias a ustedes que se comunican con nosotros. La Odalis se enteró que tenía premio y que ves que mi pobre celular no descansa. Recibe mensajes y mensajes y mensajes, ¿no es cierto? Sí, pero ya no sé si el mensaje o virus, pero... pero muchas gracias. Gracias, gracias por comunicarse con nosotros. Esto está para ustedes, este espacio es para ustedes. Y bueno, realmente es gratificante el hecho de estar aquí, ¿no es cierto? Sí, entonces estamos por aquí haciendo este espacio para ustedes. Bueno, vuelvo a repetir, estábamos hace un ratito y decían que la vida es... La verdad, los inicios de cada grupo son duros, ¿no es cierto? Sí, de todos. Pero ahora realmente la música cada vez suena con más fuerza. Ustedes decían, hace rato les escuchaba que decía, bueno, alguien se fue a otro grupo, le tocó regresar y toda la anécdota y todos los saberes y por haber. Pero creo que cada vez salen más y más y más grupos, salen cada vez más y más canciones y salen más y más cosas preparadas de mejor manera. También, aparte de eso, hay el espacio en que... y que se dedican también, parte de ellos también se dedican a lo que es la actuación. Sí, ¿alguna de Beast se ha dedicado a la actuación, ha hecho algo? La mayoría. Todos casi han incursionado en ese mundo. Tenemos primerito a Kiwan, a Dujon, Jonghyun grabó un drama el completo, sí. También. ¿Pero solitos junto a Bobby Kiwin? No, separados, como carrera individual cada uno. Sí, de hecho, uno de los participantes no solamente está en la actuación, sino que está en los musicales. Okay. Él hace parte de los musicales importantes en Corea, como es Joseph Dong-won. Tenemos los chicos también, por ejemplo, tenemos a Jonghyun, que él escribe las canciones para el grupo, es productor. Entonces él se encarga de todo eso, es actor, productor, compositor, canta, rapea, es todo. Es el fan número, es el... Vivi grita cuando menciona yo, sí. Se emociona. Pero aquí está gritando en mucho. Es que no quiere que escuchen sus gritos. Oye, Vivi, ¿estás nerviosa? ¿No te gusta la radio? No, no es eso. Es que soy muy gritona. Jonghyun para mí es el hombre perfecto. Es mi hombre perfecto. Si le escucharon a la Vivi, ya es cierto, ya me faltó presentarle hace un ratito, ¿no es cierto? De hecho, yo le dije, pero no quiso. Yo me puse como gato boca arriba y yo le dije, pero no me quiso. Pero tenía que hacerle hablar, ¿no es cierto? Ya le hice hablar para que vean. Bueno, siguen comunicándose con nosotros a través del 2229-66, o también a través de la página de Facebook del King Dancing World. Escríbanos, sigue respondiendo, ya te quedan exactamente unos 10, 20 minutos más o menos para hacer el sorteo. Y también empezamos a lanzar la trivia de esta semana. Estamos poniéndonos de acuerdo por acá, por interno, les podemos decir por aquí, porque si no sería un fraude, ¿no es cierto? Porque nos vamos a poner de acuerdo para empezar a subir la trivia de la semana, y la próxima semana estaremos sorteando premios, no digan qué es, estaremos sorteando premios de Beast para todas las personas, aquellas que respondan, ¿no es cierto? Los premios están geniales, realmente están geniales, yo ya les vi por acá y se ven súper buenos, ¿sí? Vamos a ver si podemos complacer a Odalis, que fue una de las chicas que se ganó uno de los premios. Vamos a tratar de complacerla. Ella Y dice que quiere que le pongamos algunas canciones, los vamos a complacer. Viviana, por ahí un pajarito me sopló que tú también estás en el Korean Wave. Es la presidenta, de hecho. Sí. Mi estimado Frank, un gustazo. Ya anda a descansar, hermano, te veo demacrado, sufrido. Amor al deporte, no queda mal. Vivi, ahora sí. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a hacer hablar a Lista? A ver, hola con todos. Yo soy parte, sí, de Korean Wave, pero no es que no quería hablar. O sea, yo soy parte de la equipo, en este caso, soy Beauty de corazón. Entonces vine aquí con las chicas por apoyarles y un poco por mostrar también mi amor por Beat. Y de ahí espero, así como Korean Wave, venir en otra ocasión a hablar sobre eso. En esta ocasión solo va a hablar de Beat. Ah, sí, saben, Odalis me está reclamando, me dice... Yo le digo que son aquí, estamos con las fans, y me dice, oye, ¿y yo? ¡Cierto! ¡Perdóname la vida! ¡Oye, cómo te vas a olvidar de ella, por favor! Sí, Odalis también es parte y también es fan de todo lo que tiene que ver con Beast. Y muchísimas gracias por comunicarse y muchísimas gracias por estar pendiente de este espacio y todo lo que tiene que ver a lo del K-pop, ¿no es cierto? El K-pop, sí, realmente gracias. Nos llena, nos gusta, es algo que, como yo decía, es algo que no se queda meramente en la música, es mucho más, y eso es lo bonito de esto, ¿no? Que no se queda en una sola. Están tomando las fotos, no se preocupen. Sí. Pero queremos mandar unos saludos a alguien, nos ha dado nuevos me gusta en la página, Triple S de Quito, desde el Valle de los Chillos. Hola, a Niki Alvarado, Ana Karina Melo, a Ingrid Rodrigo también. Oh, hola, Ingrid. ¿Sí le conocen? Sí, de algunas unidades. Sí. ¿No es cierto? Y a Viviana también. Dice que también nos escriben, dice, hola, soy Angélica Quirpe, líder nacional del grupo Sobis de Ecuador. ¿Quién va esa manta? Nela. Perdóname, yo pensé que estaba en coreano. ¿Quién va a ser Pimengla, líder de Quito? Y ojalá puedas mencionar a Diana Villa como líder de Guayaquil. Hola, Diana. Claro, ella siempre, Diana, nos ayuda en los eventos en Guayaquil para hacer las reuniones junto con Ingrid. Muchas gracias siempre por tratar de hacer todo esto, por tratar de hacer las reuniones, por juntarnos, por hacer todo lo que hace. Un saludo a la Dianita. Diana, si nos estás escuchando, o también a Angélica, si es que nos está escuchando, por eso nos escribe. Si te puedes comunicar con Diana y dile que nos escriba, ¿cómo no lo va a saludar? Un saludo fraterno a Diana, que es la líder de Beast en Guayaquil. Y también dice, puedo solucionar cosas hoy porque mañana ya no puedo. ahí sí ya se me cruzaron los cables. Bueno, no sé qué estará solucionando. Sí, ¿no? Vamos a... También nos escribe Jennifer Mazabanda y nos dice que si le podemos... Nos dijo hace un ratito si le podíamos complacer con la canción de Beat the Shock. Y ahorita ya la pusimos, ¿no es cierto? Ya sonó. Y ya nos dice muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. No se la doy. Entonces, ¿por qué me dice muchas gracias? Yo pensé que eso no. Ahí sí, ya me cogieron. Es un agradecimiento adelantado, entonces. Sí, entonces... Nos dice que ahorita, ¿no es cierto? Daniela, ahorita, por favor, me haces quedar mal, hermano, por favor. Yo ya diciendo que muchas gracias por ti, y aquí está. Bueno, ahora sí, vamos a complacer a Jennifer y venimos después de esta canción. Like breeze, 내 몸이 고스가. Hey dear, stay here, 내 눈이 멋져가. No way, losing my breath, ain't no way, 멀어지기만 해. I put this shit down, 난 깊어만 가만히 어떡해 난. 들리지 않아 넌 어디에 시간에 떠나서 행복해 한다면 그러면 내가 눈물 참아 Quiero desprevenido, estamos conversando aquí internamente y la Sami me quería decir algo. ¿Te parece si después de aquí nos reunimos un 05 un ratitito y ahí conversamos de eso? ¿Te parece? Sí. Sí, ¿no? Ajá. Sí. No, tranquilos, no es ninguna propuesta. No, quiero hacer unos 4 preguntitas ahorita para que las chicas contesten y luego cuando nosotros tengamos la reunión yo misma entregaré los premios. Claro, aparte de las trivias que vamos a hacer aquí para que queden. ¿Qué dices? No. Bueno, a ver. Dice, nos escribe Michelle Andrade y dice, hola. Dice, hola, un saludito a la Sami que está en representación nuestra. Las amo con toda mi alma mía. ¡Qué lindo! O sea, yo solo estoy leyendo, por si acaso. No voy a decir que es emoción. No sabe hablar. Las amo con toda mi alma mía. No digo lo que dice. Gracias, Michelle, por escucharnos. ¿No es cierto? Bueno, a ver, Sami, lanza una pregunta. ¿Ya? A ver, una facilita. Bueno, ya, no una fácil. Porque una fácil, no. Una fácil. No, o sea, tampoco compliquemos la vida. Es que son viewers, tienen que saber. Ah, tienen que saber. A ver, ¿qué lugar va Joseph en el primer capítulo de Showtime? Ya. Escriban la respuesta y yo les doy el premio en el próximo evento que hagamos aquí en Quito. Ya, dale, otra. Otra, otra. Otra pregunta. A ver, ¿en qué grupo debutó Junghyun? Junto con otro idol que es muy conocido, que es de UKIS, y luego se disolvió. ¿Cómo se llama ese grupo? Ya, y dale la otra. Y la otra sería, ¿cómo se llama? Esto es fácil. ¿Cómo se llama el último álbum que promocionaron en Corea? Ya. Ahí están las 3 preguntas que acaba de lanzar la Sami. Esos son que pueden responder. Ojo, les aclaro, estas no son las preguntas de la trivia de la semana. Aparte. No son, estas son muy aparte. Ellas dicen que van a regalar esto el día que se reúnen, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo se reúnen a todo esto? De aquí vamos a hacer una reunión para marzo, porque es el cumpleaños de uno de nuestros miembros del grupo, para Kiwan, y también queremos celebrar el cumpleaños de Yosa. O sea, nos reunimos con esta excusa para convivir entre nosotros. ¿Cuántos son aquí en Quito? Aquí una... tampoco. No sé. Depende del día que pero pueden. Pero más todo, o menos, ¿sí? O sea, ¿cuánto, por ejemplo, yo puedo ir aquí y oscilamos entre 6 personas? O sea, más o menos, ¿cuántos van? Yo me calculo unas 15, 20. Así que son las más fieles que siempre nos acompañan, nos apoyan. Sí. Dice, se llama Chocobal. ¿Cómo? Sí, dice, no sé, la Michelle me escribe ahorita y me dice... Ah, llama el lugar de que vaya usted. Sí. Sí, eso está muy bien. Ya sabes de ¿quién? Michelle. Ya. Michelle. Me hacen acuerdo. Se llama Chocobal. Yo sí, ya, sí. No sé, yo sabía que se llamaba Samantha. Chocobal. Bueno, quiero recordarles, todavía está listita nuestra trivia. Ya vamos a sacar la lista de las listas de las personas para poder hacer este sorteo. También dice, otra vez de Michelle, dice, y el álbum se llama Ordinary. Pero una pregunta por persona. Una pregunta por persona, Michelle, por favor. No quieras todos los premios. No quieras así. Bueno, ¿saben? Me gusta mucho el hecho de que ustedes se reúnen y cada vez nos vayamos haciendo más gente de esto, ¿no es cierto? Hace un ratito que estábamos fuera del micrófono les estaba comentando algo, no digan qué, porque todavía no es algo que podemos decir ya se va a hacer o ya está listo. Usted, además de eso, ustedes saben que en la puerta del horno se quema el pan y puede pasar un millón de cosas de aquí en adelante, pero... Lo único que les puedo decir es que si es que esta sorpresa que queremos traer acá y esta cosa que queremos hacer acá, valga la expresión, todo depende de llenar y seguir compartiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo tienen que hacerlo? Facilísimo, solamente comuníquense con nosotros a través de 2220966 o si no también denle un like a la página del Kane Dancing World, coméntenos, dennos sus noticias, escríbanos inbox, estamos siempre ahí las 24 horas del día preparados para atender sus requerimientos, para escucharlos, para saber qué es lo que quieren. Y no se olvide, si tienes algún grupo de dance cover, si eres parte de algún fandom, simplemente comunícate con nosotros, estamos abiertos, de hecho este espacio es para eso, no es nada más que para eso, y podemos compartir con ustedes toda la música que tiene que ver gracias a la parte del K-Dancing World. Como les decía, compártanla, háganla, y dice... Ahí dice, por cierto, la Michelle dice, lo siento. Te perdonamos. No te preocupes, Michelle. Igual yo no soy quien te va a entregar el premio. Así que, si quieres matar a alguien, está a la izquierda ahorita y se llama Samantha. Hola, mucho gusto. Sí, ¿no? Bueno, muchachas, ¿música? Sí, Daniel ya se picó, ¿no? Yo así dije. El Daniel ya se picó, regresamos de este espacio de música y hacemos el sorteo de la trivia de la semana ya para despedirnos de nuestro bando que hemos acompañado en este sábado. All right. All 비가 내리면 여전히 그대로 오늘도 어김없이 난 벗어나질 못하네 너의 생각 안에서 이제 끝이라는 걸 알지만 미련이란 걸 알지만 이제 아닐 걸 알지만 그까지 자존심에 못했던 내가 조금 아쉬울 뿐이니까 비가 오는 날에 나를 찾아와 밤을 새워 괴롭히나 비가 그쳐가면 너도 따라서 서서히 조금씩 그쳐가겠지 나 밖으로만 마셔야 될 것 같아 비가 떨어지니까 나도 떨어질 것 같아 뭐 네가 보고 싶다거나 그런 건 아니다 만두 네가 가진 시간이 좀 아까롭고 네가 참 좋아했었던 이런 날이면 아직 너무 생생한 기억을 꺼내놓고 추억이 낯설지 입으로 말을 들여놔 벗어나려고 발버둥 뒤쳐지잖아 너를 다 지워냈지만 모두 다 비워냈지만 또 다시 비가 내리면 버린 걸 이제와 어쩌겠어 뒤늦게 왜 나는 거지 떨어진 놈처럼 비는 항상 오니까 계속 반복되겠지 그치고 나면 그치서야 나도 그치겠지 Listo, listo, listo, volvemos, la Silvia está ahí con sus faros hablando ahí. La Michelle nos va a escribir, aquí estamos aquí en el chat de las beauties enloquecidas, escuchando todas juntitas. ¡Qué linda! Me siento que están escuchando toditas para no perderse. Para no perderse nada lo que decimos aquí, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a quienes nos hacen crecer día a día. Bueno, ¿les parece? En estos minutitos ya nos vamos a poner de acuerdo para poder poner la trivia de la semana. Vamos a poner, dice que tienen aquí 3 premios, ¿no es cierto? Muchos premios. Vamos a tratar de unificar algunos por ahí, para que sea un poquito más completo el combo, así, ni que KFC, así, vamos a completar un poquito, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de sortearlos para la próxima semana. Vamos a trabajar de esto unos 5 minutos después. Mientras tanto, vamos a hacer el sorteo de las personas que participaron en la trivia de la semana. ¿Les parece si me ayudan? Sí. Claro. Por ahí tenemos ya la lista de las personas que escribieron en esta semana. Tenemos la lista que nos escribieron en inbox y también nos escribieron mediante todo lo que tiene que ver con el chat. Tenemos exactamente 2, 4, 6, 8. Tenemos como 17, 18 personas que han escrito, sí, para la actividad esta semana. Así que voy a pedirles que... A ver, no puedo decir una mano sana porque... ¿No es cierto? Vamos a decir, un número del 1 al 10. Dame un número del 1 al 10. El 8. Vamos a ver, todos. 8 de junio, cumpleaños de quién es. Esta otra pregunta, ¿no es cierto? No. Listo, ya está, la primera ganadora, ¿sí? Dame un número del, sería del 11 al 18. 15. Dame un número del 1 al 8. Del 1 al 8, sí. El 4. Y dame un número del 8 al 15. Listo. Bueno, tenemos los ganadores de la trivia de la semana, de hecho las ganadoras de la trivia de la semana. La primera es Mónica Zamora. Mónica Zamora se acaba de ganar un premio gracias al fan club de VIX. Y no sé qué significa esto, pero dice VIX. No sé. ¿La ayudamos? Sí, sí, dime. ¿Tú sabes leer esto, Yona? Suena medio raro, ¿no es cierto? No podría leerlo así. De hecho, vi... ¿Cómo se lee esto? ¿Quién me ayuda a leer esto? Tal como está. Tal como está. Puta, verán que no es mala palabra, pero dice vinalgati. Así dice, yo solamente leo. También se acaba de llevar alguien que nos escribió, Jessica Daniela y Carol Emilia, también se quedan de ganar premios. Repito, las ganadoras de la trivia de la semana son Mónica Zamora, Vina Algastí, Jessica Daniela y Carol Emilia. Esas son las ganadoras, escríbanos por favor, les vuelvo a repetir, Mónica Zamora, Vina Algastí, Jessica Daniela y Carol Emilia se acaban de ganar los premios gracias al fan club de The Bigs, C de Quito. Y comuníquense con nosotros, escríbanos y nosotros nos ponemos de acuerdo con ustedes para retirar sus premios. Acá los tenemos, vamos a dejarlos aquí como siempre. Y esto se hace así. Muchísimas gracias, chicas, por venir. Les agradecemos gracias muchísimo por gracias. Darnos este espacio para compartir con ustedes del grupo que a ustedes les gusta. Muchas y esperamos gracias. Cada vez seguir siendo más. Muchas gracias por venir. Muchas gracias aquí por invitarnos. Gracias por darnos este espacio para poder darnos a conocer, por darles espacio al K-pop. Personalmente, gracias por invitar al grupo, a mi fan club, a Beat. Quiero mandar un saludo a todas las chicas, a todas las beauties que siempre nos ayudan, que siempre apoyan con los eventos, que apoyan a Beat sobre todo y que aman a Beat. Un saludo para Diana, Ingrid, Lucy, Fernanda, te quiero Silvi. Tanto. Silvi, para todos, no me acuerdo ni los nombres. Un saludo para la Susi, que ya voy a retirar mi premio un día de esto. Un saludo para Readers de Ecuador. No sé a quién más, un saludo para mi madre. A todos, gracias. Un saludo para Beat, por supuesto. Sí. Repito, que nos han sacado el tiempo. No, agradecida por este espacio. Espero que sigan así mismo apoyándonos para también reunir a todas las fanáticas de K-pop aquí en el Ecuador. Y bueno, nada más. Que sigamos apoyándonos a nuestros 6 hermosos. Sí. Sigamos apoyando siempre a Beat, todos chicas. Y no cambiemos. Aunque se casen, a seguir apoyando. Exacto. Aunque maduremos y no tengamos el suficiente tiempo, démonos un poquito de espacio para seguir con Beat. Muchísimas gracias por escucharnos acá. a través de los 940M, la radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, compartan con nosotros, en la página es facilita, es K-Dancing World. Ponen un like, comenten, denos un mensaje de inbox, también pídanos lo que quieren escuchar. Si quieres, tienes algún fandom que quieras que vengan, inscríbenos. Si quieres, tienes un grupo de covers que quieres venir, pues vengan, aquí estamos abiertos a todos ustedes. Muchísimas gracias, gracias Daniel. Muchísimas gracias por aguantarme una... Consumida. Sí. Consumida. Bueno, se van a despedir en coreano. Se fregaron. Yo por mi parte les digo muchísimas gracias. Digan, a la una, a las dos, a las tres. ¡Adiós! Baby, 자꾸 붙이지만 지금 너에게 가고 있어. 그렇게 보고 싶으면 집 앞 가 너 등 밑에 따뜻하게 입고 마중 나와 있어.